Siguen desapareciendo pibes en comisarías. Día a día los multimedios bombardean con propagandas vagas y absurdas tu cabeza. Hay temas que no se tocan, de los cuales no se hablan, pero importa más la última moda en boga o el último cel en venta en los supermarkets tech. Los mismos que apoyaron los gobiernos dictatoriales son los mismos que hoy salen y hablan de la libertad de expresión. Tienen miedo de que se despierten las pasiones adormecidas del pueblo. Por eso la represión en este bisuelo, en el cual se derramó y se derrama tanta sangre inocente desde tiempos antes que nazca. Tenés tantas heridas, mi Argentina, bien abiertas, aún latentes bajo este cielo celeste. Se generan conflictos, se prolongan batallas, se tapan pasados como se barren culturas. Intentan borrar las huellas de lo que nos ha sido legado a este continente y su gente tanto les ha sido robado. No les conviene que la gente se informe, es mejor que vivan conformes porque es lo que hay, dice la ley del establishment. Y es que es más fácil manipular la opinión del que ignora lo que pasa lejos de lo que bien pudieran llegar a ver sus ojos. Y yo veo partidos políticos aliándose unos con otros. ¿Cuál es el fin que buscan si no es atrasar un progreso? O al menos eso creo mientras indago solitario en los recreos. No los veo dar debate, solo salirse del recinto antes de tiempo, dejando asientos vacíos. La peor opinión que pudiera darte desde este mi lugar sería silencio, sería callar. Veo más y más disputas en el cable y los spots de Narváez casi me convencen. Pero despierto y siento el frío de la cruda realidad cuando salgo del barrio para ir a trabajar. 33 años después los lápices aún escriben. 33 años después y yo con tan solo 2 décadas detrás. Al parecer, con tantos hechos a la vista, las masas siguen dormidas. Por eso grito para que despierten. Por eso grita para que despierten. No recurren a la historia. Nos es difícil aprender de los errores. Nos negamos a entender al otro. Preferimos enemistarnos a unirnos con el fin de ser una patria y soberana libre para todos. Queremos ser distintos, pero no damos ejemplos. Pensemos en el futuro de nuestros hijos, tan solo un momento, y qué queremos para ellos. ¿Qué queremos para ellos? 33 años después, Atahualpa Press.